llamo y tú no estás, y yo pensando en ti, te busco y tú te vas, y yo pensando en ti, la luna se ocultó, ¿dónde andarás, mujer? Estoy seguro que tus manos acarician otra piel, me mientes si yo estoy siempre pensando en ti, me engañas si yo voy siempre pensando en ti, tu tiempo terminó, todo tiene su fin, me tienes harto de aguantarte y mi paciencia se acabó, y adiós amor. No estoy dispuesto a continuar igual, porque abusando de libertad me has destrozado el corazón. Stop. Y adiós amor, ahora tu cuerpo es libre para amar, tus aventuras y tu vanidad me han destrozado el corazón. No, no. Me han destrozado el corazón. No, no. Me han destrozado el corazón. No, no. Me has destrozado el corazón. Me llamarás si yo no estaré para ti, me buscarás y yo me esconderé de ti, no quiero sufrir más, me toca a mí jugar, encontraré unos ojos nuevos que no mientan al hablar. Stop. Y adiós amor, no estoy dispuesto a continuar igual.